Estaba una niña hermosa en un jardín, mirando una mariposa en un jazmín. Estaba una niña hermosa en un jardín, mirando una mariposa en un jazmín. Al verle ella murmuraba y le dijo así: pobre flor, que le roban toda su aroma y su dulce bien. Pobre flor, que le roban toda su aroma y su dulce bien. Las mujeres también tienen para la flor, que le roban del alma pura su dulce bien. Las mujeres también tienen para la flor, que le roban del alma pura su dulce bien. Los hombres son mariposas del corazón, que le roban toda la calma dejando en su alma la amarga hiel. Que le roban toda la calma dejando en su alma la amarga hiel. Estaba una niña hermosa en un jardín, mirando una mariposa en un jazmín. Estaba una niña hermosa en un jardín, mirando una mariposa en un jazmín. Al verle ella murmuraba y le dijo así: pobre flor, que le roban toda su aroma y su dulce bien. Pobre flor, que le roban toda su aroma y su dulce bien. Las mujeres también tienen cual la flor, que le roban del alma pura su dulce bien. Las mujeres también tienen cual la flor, que le roban del alma pura su dulce bien. Los hombres son mariposas del corazón, que le roban toda la calma dejando en su alma la amarga hiel. Que le roban toda la calma dejando en su alma la amarga hiel.